cuando nos conocimos pensé todo sería ideal. Era perfecto tú y yo para siempre, nada podía salir mal. Todo fue tan irreal. Me engañó tu sonrisa, falsa, tan enfermiza. Solo quiero olvidar.